Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 10 de abril. El presidente del Partido Popular de Cádiz, Bruno García, ha presentado la candidatura por Cádiz para las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Como principal novedad se destaca a su número uno, Antonio Sanz Cabello, que vuelve a encabezar 14 años después la lista del Partido Popular por Cádiz. Además, Ubrique estará representado en esta lista con la incorporación del ubriqueño y concejal del Ayuntamiento, Daniel Domínguez Chávez, en el número 11. Desde el Partido Popular se destaca que el equipo que se presenta por Cádiz para los próximos comicios andaluces tiene como prioridad mejorar la vida de los gaditanos. Ha incidido en que la formación que lidera Juan Manuel Moreno Bonilla es la única garantía para mantener la estabilidad y de que Andalucía siga avanzando y transformando la provincia. A los 19 candidatos encabezados por Antonio Sanz les une un mismo objetivo: seguir trabajando por una Andalucía mejor, con dedicación incansable, ilusión y un compromiso férreo hacia su tierra. Desde el Partido Popular de Ubrique se resalta que con la incorporación de Daniel Domínguez Chávez, Ubrique vuelva a tener voz y presencia en el panorama político andaluz. Por ello, ha agradecido a Juanma Moreno la dedicación, constancia y la confianza que les traslada al Partido Popular de Ubrique, lo que les hace afrontar estas elecciones con ilusión y con ganas de conseguir la estabilidad. En este mismo sentido, Adelante Andalucía ha registrado una lista por la provincia de Cádiz de cara a las elecciones autonómicas andaluzas que se celebrarán el próximo 17 de mayo. La lista está encabezada por el candidato a la presidencia y actual portavoz parlamentario de la formación, José Ignacio García. La Sierra de Cádiz y Ubrique están presentes también en esta candidatura, con la incorporación de la ubriqueña Toñi Villa Domínguez en el número 6 y de José Antonio Camacho Romano en el número 11. A través de una nota de prensa se destaca que el conjunto de la candidatura refleja el equilibrio territorial de la provincia, con representación de distintos municipios y perfiles diversos vinculados a la realidad social de Cádiz. Desde Adelante Andalucía se ha resaltado que esta candidatura representa la diversidad y la fuerza de la provincia de Cádiz, con personas comprometidas con la defensa de los servicios públicos, el empleo digno y el futuro de nuestra tierra. De esta forma la definen como una candidatura plural, arraigada en el territorio y comprometida con la defensa de los intereses de la mayoría social gaditana. Por otro lado, el Observatorio de Salud Especialistas Ya hace pública hoy una nota de prensa para valorar el desarrollo en la jornada de ayer de la sesión convocada del Consejo Sectorial de Salud de Ubrique. De esta forma se informa que en el transcurso de este encuentro se han puesto sobre la mesa dos datos clave que reflejan con claridad la situación actual en la atención primaria en el municipio. Por un lado, más de 500 citas médicas al mes se pierden debido a que los pacientes que las solicitaron no las anulan cuando finalmente no acuden. Según los datos aportados por la dirección del Centro de Salud, durante 2025 se dejaron sin anular unas 120 citas cada semana, lo que incrementan las demoras y la dificultad en el acceso de otros usuarios. Por otro lado, el propio Centro de Salud está realizando un esfuerzo extraordinario para sostener la asistencia, generando entre 600 y 900 citas adicionales cada mes, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y responder a la creciente demanda. Estas citas incluyen consultas de accesibilidad y consultas back office, permitiendo que muchos pacientes puedan ser atendidos en la misma semana. Desde la dirección del centro se insiste en que anular una cita que no se va a utilizar es una medida esencial para mejorar la atención de toda la población y optimizar los recursos disponibles. Sin embargo, los colectivos ciudadanos han trasladado al Consejo el importante malestar de la población, señalando problemas persistentes como la escasa participación ciudadana, la falta de información y demoras superiores a 10 días en gran parte de las agendas médicas. Esta situación resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que Ubrique cuenta con una plantilla completa y estable, formada por 13 médicos de familia, 4 médicos de apoyo y 5 médicos en la UBI móvil, para una población de 16.640 habitantes. A ello se suma el reconocimiento al trabajo de los profesionales del Centro de Salud, que han logrado la calificación de nivel avanzado en la auditoría de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, además de situarse en el primer puesto en consecución de objetivos entre los 19 municipios de la Sierra de Cádiz y en el segundo lugar dentro del área sanitaria Jerez-Costa Noroeste-Sierra de Cádiz. Los datos expuestos en el Consejo evidencian una realidad compleja. El sistema funciona gracias al sobreesfuerzo de los profesionales, pero persisten problemas de accesibilidad real que afectan directamente a la ciudadanía. En la agenda de hoy viernes, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre ha organizado para esta tarde a las 7 en el Salón de la AIS, sede del colectivo, una charla informativa para dar a conocer a las familias ubriqueñas el programa Vacaciones en Paz 2026. Es un proyecto que no terminamos nunca, o sea, durante todo el año estamos trabajando, aunque son trabajos que no se ven, pues son trabajos burocráticos, trabajos de contacto, trabajos de reuniones, no se ven, pero es que ya se va acercando la fecha en el que tenemos que decidir qué familias de acogida vamos a tener en Ubrique, qué probabilidades o qué aportación se va a hacer de estas familias que desinteresadamente quieren participar en el proyecto, y por eso la convocatoria de la reunión de hoy. Vale. Hasta ahora, lo que tenemos seguro son los niños que en otras ocasiones vinieron del año pasado, diríamos que eran 7 en toda la Sierra de Cádiz. Tenemos como novedad, diríamos, una familia nueva en Olvera, y yo espero que en el día de hoy, o no sé si decir en los días sucesivos, porque es que se nos cierran los plazos para presentar la documentación de solicitud, pero yo espero que en el día de hoy pueda haber alguna familia en esta localidad, en Ubrique, que quiera hacer partícipe del proyecto Vacaciones en Paz, que, como todo el mundo sabe, consiste en la acogida temporal de un menor o una menor saharaui que viene ya en los listados que preparan las autoridades saharaui, que están asignados a venir a Andalucía, y que lo único que hacemos desde aquí es buscarle una familia idónea para que tenga esa convivencia durante los 2 meses de verano. En el caso de que hoy me apareciera de alguna familia o viniera alguna familia estando interesada, le cogemos los datos. No hay asignación de niño o niña todavía, pues todavía es pronto, pero sí tiene que firmar una documentación diciendo que tiene interés, sería la palabra, en participar en el proyecto Vacaciones en Paz. Estamos a mediados de abril. Para primero de mayo hay que tener toda la documentación necesaria que nos pide la Junta de Andalucía para participar en el proyecto de Vacaciones en Paz. Por tanto, estamos a 15 días vista de... No decimos nunca poder cerrar el proyecto, porque el proyecto es un proyecto abierto, no es un proyecto que se cierra, pero sí de la documentación que nos solicita desde la Junta de Andalucía a 15 días de poderle mandar todo lo... Porque Y es también a tan largo plazo, diríamos, porque teniendo en cuenta que llegan en junio, todavía la gente puede decir que falta mucho tiempo, todavía no lo puedo decidir. Pero una vez que nosotros entreguemos la documentación en la Junta de Andalucía, hasta que no da el visto bueno la Junta de Andalucía del proyecto de Vacaciones en Paz, con toda la familia de acogida, con toda la documentación que le entregamos, las autoridades saharauis no pueden empezar a preparar los pasaportes. O sea que esto es como una cadena, ¿no? Y por eso empezamos con tanto tiempo de antelación, porque los trabajos burocráticos de allí, incluso de aquí, los plazos no se nos pueden caducar y podemos tener algún imprevisto de que después al final no pueda participar, no pueda venir cualquier tipo de pasaporte, ¿no? Entonces por eso empezamos, solicitamos la documentación con mucho tiempo de antelación. La idea es que el proyecto de Vacaciones en Paz sigue funcionando desde hace ya muchos años, que sigue adelante. Y la idea es que en Ubrique podamos tener, o si hay interés en alguna familia, que lo hacemos más que nada porque, primero porque queremos saber si hay más familias, ¿no? Y también porque una vez que la gente ve que el niño o la niña está aquí en verano, pues le entra el interés de participar, pero ya es tarde. O sea, cuando tú ves a un niño por ahí por la calle, saharaui, que va con una familia, se te remueve el gusanillo y dices, yo quiero participar. Pero hay que decirle, hija o hijo, es que ya es tarde, ya están aquí. Esto lo tenemos que hacer con unos cuantos meses de antelación. Por eso es el tema de convocar esta reunión en el día, o sea, esta misma tarde, para toda la familia que estén interesados en participar en este proyecto, con tiempo suficiente de antelación para que nosotros nos dé tiempo también de preparar la documentación que se requiere, de tener una entrevista más personalizada con la familia. Ahora lo que vamos a hacer en esta tarde es una charla informativa a toda aquella persona que pueda, que quiera asistir a tener una primera información. Y después tenemos una charla más personalizada con la familia que ha dicho que sí o que ha asistido a la reunión, porque hay cosas que no se comentan a nivel de asamblea, se comentan más a tipo de personal, ¿no? Entonces también tenemos esos espacios. Por lo tanto, hoy la asamblea que queremos, bueno, que ya está preparada, que está montada, que está convocada, diríamos, es para ver la situación local, cuántas familias puede haber interesadas. Tenemos que decir, o hay que decir, que niños y niñas hay suficiente para todas las familias que quieran participar. Otra cosa es que después tengamos el dinero suficiente para pagar esos vuelos, porque las familias no participan en el pago del vuelo. Por otro lado, la salita de teatro acoge hoy la puesta en escena de la representación de la obra El Principito, un delicado espectáculo de cuentacuentos y títeres a cargo de la compañía Camenae, que se podrá disfrutar tanto hoy viernes como el próximo 17 de abril a partir de las 7 de la tarde. Las entradas consisten en un donativo de 5 euros que se pueden adquirir en la sede de Camenae, en los callejones, en la librería Alambique, en entradium.com o en los teléfonos 679-96-88-95 o 663-33-78-89. Por otro lado, Cineando en Ubrique inaugura hoy el ciclo En nombre de Dios, con la proyección de la película Un hombre para la eternidad, de 1966. Dará comienzo a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de Lies, Los Remedios, con entrada libre. Por su parte, la Peña Flamenca de Ubrique ofrece hoy una nueva fase clasificatoria del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. A partir de las 8 de la tarde actuarán en la modalidad de cante Rosy Campos y José El Chiclanero, en la modalidad de baile Mónica Franco y Andrés Jiménez, y en la modalidad de guitarra Salvador del Rocío. La entrada es libre y gratuita. Asimismo, desde la Delegación de Salud se clausura este fin de semana la programación de la Semana de la Salud. Esta mañana, con la colaboración de la Asociación Adisica, se han realizado más de 300 pruebas de glucemia en el centro de la Avenida España. Además, esta tarde la nutricionista ubriqueña Esther Benítez imparte un taller sobre cocina saludable centrado en la importancia de saber interpretar las etiquetas de los alimentos. Claro, pues la verdad que es fundamental, porque no podemos dejarnos engañar por, los letreros que sin gluten no significa que sea sano, sin azúcar, sin edulcorantes, bajo en grasa, receta casera, vegano. Pues la verdad que, hombre, que todo esto es marketing y debemos de aprender a leer las etiquetas para saber lo que estamos comprando, lo que ponemos cada día en nuestro plato. Lo primero que debemos de fijarnos es en los ingredientes que lleva este producto. Uh-huh. Cuando veamos una lista de ingredientes interminables, quiere decir que el producto no es bueno. Mientras menos ingredientes lleve, pues más natural, ¿vale? Entonces, primero los ingredientes, porque van por orden de cantidad. El primer ingrediente que aparece es lo que más tiene este producto. Y ya después nos vamos a fijar en el valor nutricional. Uh-huh. Yo veo que mucha gente se fija directamente en el valor nutricional, si tiene mucha grasa, pero lo primero los ingredientes, y ya después pasamos a ver el valor nutricional, porque realmente los ingredientes te vienen los aditivos que lleva, todos los E-920, por ejemplo, todos los aditivos, los edulcorantes, mucho relleno que hay, fécula de patata, almidón de maíz. Lo primero entonces son los ingredientes, uh-huh, porque en la tabla realmente aparecen las calorías que tiene el producto, las proteínas, los hidratos de carbono, y debajo te pone desglosados los azúcares simples y la grasa. Uh-huh. Por ejemplo, claro, te pone sobre el valor nutricional sobre 100 gramos. Exacto. De producto. Entonces, bueno, pues no es lo mismo, por ejemplo, el caso de los tomates, estos típicos tomates caseros, receta saludable. Uh-huh. Y este tomate, si te fijas bien, claro, te pone por 100 gramos de producto el azúcar que lleva, pero si te das cuenta, el tarrito de tomate son 350 gramos, o sea que estas cantidades tienes que multiplicarlas por 3, que ya no es lo mismo quizás 5 gramos de azúcar, es que es por 3 multiplicado, son ya 15 gramos de azúcares. Claro, las grasas siempre vamos a procurar que sean grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, y vamos a evitar la grasa saturada, que son típicos aceites de palma, aceites de girasol. Todo esto es muy proinflamatorio. Por ejemplo, los típicos yogures de sabores, nos tenemos que fijar en el hidrato de carbono, porque un yogur natural, que es el yogur bueno, pues más de 4 gramos de azúcar que lleva la lactosa no debe de llevar, y los de sabores, pues a lo mejor te pone hidrato de carbono 10, de los cuales 8 gramos de azúcares simples. Ya quiere decir que lleva como 2 paquetitos de los típicos sobrecitos de azúcar del café. Claro. Entonces, pues es importante fijarnos en los azúcares simples del yogur. Pues en el azúcar le llaman de muchas formas que realmente creemos que no es azúcar, pero sirope de agave, glucosa, no sé, melosa, muchos nombres que quizás se nos escapan y están ahí como, no sé, parece que no es azúcar, pero todos son azúcares. Mañana, sábado, los actos se cierran con un taller de RCP a cargo de Antonio Rodríguez Carrión y con la instalación de stand informativos en el centro de la avenida en horario de 10 a 1 con la participación de todos los colectivos relacionados con la salud. Y por último, mañana sábado se inaugura a las 12 del mediodía en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán la exposición Pasión por el Color, con obras del alumnado del taller de Susana Domínguez. La muestra estará abierta al público durante todo el mes de abril. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.